mente cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha de Gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes, feuchas. Muy buenas tardes. Sí. Estamos ya en el aire. Aquí. ¿Qué tal? Hoy un nuevo día, una nueva víctima, una conocida. Una feucha. Es feucha, total. Entonces aquí estamos en un... Mira, una tarde estupenda, porque al final toda... Sí, estamos hablando. No se oye, nos dicen... No oigo nada, absolutamente nada. Es la primavera que no deja oír algunos oídos. ¿Ya se ha ido? Ah, vale, pues nada, buenas tardes. Buenas, gracias. es que no oigo, tú oyes. Yo no oigo nada. Ya, pues pasa como la semana como pasada. Como la semana pasada que no oíamos nada. Bueno, un momento feuchas, como siempre. Entonces me quito los cascos. Pues sí. Ay, quítate. Bueno, como si estuvierais en casa. Exactamente. Eso, además hoy nos sentimos como en casa. Total. No tenemos a nadie, pero es joder, como... que no tenemos a nadie, estamos nosotras. Eso, estamos nosotras, pero que tenemos a una que es como si fuéramos nosotras mismas. Total. Porque muchas es una feucha, igual que nosotras, sí, que ha estado con nosotras un montón de años, y nos hacía una ilusión tremenda volver feucha a estar con ellas. Feucha honoraria. Eso, sí. Eso es. Bueno, pues nada, chicas, ¿tenéis agenda? Casi no. hoy la cosa. Ay, hoy la algo. Cosa. Exactamente, hoy la cosa va un poco de elecciones. La verdad. Del domingo. Claro, el domingo. ¿Qué vais a hacer? De reflexiones de reflexión y de. Y de votamiento. O de no votamiento, por suerte. Yo haré unas reflexiones. Por suerte, no, aquí es un derecho y no una obligación. Conozco en otros lugares que donde es obligatorio votar, aquí por suerte no. Y nos dejan esta posibilidad cívica de votar. ¿A quién? ¿A quién? Cada uno votar? Que vote. Yo voy a votar. ¿Tú vas a votar? Ya sabemos. Totalmente. ¿A quién? ¿Qué va? Tú no votas nunca. Yo he votado toda mi vida. Veo con V. Las dos cosas. Las dos cosas, eso es. Con B y con V. Voto. Yo también. Pero voy votaré. A votar. Sí. Ejerzo ese derecho, por lo menos... Porque me da la gana y ya está. Y, aunque últimamente estaba ya en un tris casi de decir que no. Pero bueno, al final, de alguna forma, tengo una cierta inercia o una cierta fantasía sobre que el voto hace algo. No lo sé. La pero verdad es que no si lo queremos sé. Que haga algo, tiene no que haber... que hacer algo diferente a lo que había antes. O sea, está claro. O por lo menos decir a alguien que no queremos esto o que queremos lo otro, no lo sé. Se me ha vuelto un lugar... Para eso, cada uno que haga lo que le dé la gana. Sí, pero es un derecho. Dejar, a mí lo que los últimos planteamientos que tenía a niveles políticos era, nos dejan el voto, bien, pero no, sirve no nos el dejan. Voto. Tú tienes el voto, perdona. No es que te dejen el voto. Sí, claro. Ese es un poco el tres. Entre te dejan o tienes. No, tienes. Y si tienes, ¿qué haces? Lo que te dé la gana. No, espera. Y los partidos políticos como la única referencia para mi vida política. Es decir, es no. solo... Sí, ver, eso, el es, se, no, eso es el, lo que me estoy tu preguntando. Tu derecho al voto se puede ejercer de muchas maneras. Votando a las opciones políticas que hay. Ejemplos, sí. Votando en blanco... absteniéndote o haciendo voto nulo. Pero si, tienes si, todas las posibilidades y si quiero, del mundo. Y si quiero establecer políticamente otro lugar, ¿cómo lo hago? Pero ¿cuál es el otro lugar que el tú quieres? El otro lugar es como ciudadana, que quiero establecer con otros ciudadanos formas de representación que no estén, chica, que no estén al margen de los partidos. Eso está muy claro. Organizaros como se han organizado aquí los que se han organizado últimamente. ¿Quiénes se han organizado últimamente? Pues Pablemos y esta peña. Estos al final organizado. Están haciendo lo mismo. Ah, perdona, eso lo dirás tú. Ellos claro. No son casta ni son nada. Entonces, ellos de momento se han organizado. Es que últimamente le escucho a Pablemos y me suena igual. Bueno, pero ellos no son casta, pero se han constituido, han salido otras fuerzas. No, no, otras fuerzas seguro, no. Entonces, eso no, nunca es la discusión. Bueno, pues la discusión ahí está. No es que haya otras fuerzas. Lo que dices tú, organízate, si no estás de acuerdo, organízate. No. La política es organización. ¿O rompemos el sistema o nos organizamos? ¿Pero qué forma, y entramos qué en forma? El sistema. Claro, la forma es. Ahí los tienes, Pablemos. Y dale, no me deja terminar. Ha organizado y al final no, ha entrado Pablemos, en el sistema. Pablemos no. O sea, yo no estoy hablando de Pablemos, que además no sé por qué hablas así de Pablemos. Bueno, no, digo Pablemos. De Pablo. Porque es, y de Podemos. Podemos, pues Pablo es el líder, es Pablemos. Exactamente, o sea, volvemos otra vez a los líderes, volvemos otra vez claro. a las formas. Yo no, yo diría que la forma política en que me gustaría estar es de otra forma, que no sea a través de los partidos. Y eso es lo que últimamente estaba pensando. Y digo, ¿voto o no voto? Y quiero establecerme desde otras formas para pensar la política o cómo lo hago. No lo sé. Y no lo tengo resuelto. Entonces, bueno, no, creo que voy a votar. Es una cuestión difícil. Creo que voy a votar. Mira, Stein decía que si querías resultados diferentes, tenías que hacer cosas diferentes. Lo que pasa es y que... Y yo también creo que también puedo creer en eso. El lugar político, después de tantos años, después de que murió Franco, creo que es necesario cambiarlo. Pero además claro, hay que hacer una revisión profunda, creo. Y yo creo que lo único, por mucho que digáis Pablemos, creo que el único grupo que ha puesto en pie de guerra a todos los demás precisamente ha sido Podemos. Que no sé el resultado que dará o no dará, me dará lo mismo. Pero desde luego que les han puesto ahí las pechas a los demás... Ahí por está. Lo menos ha sido el otro día. Hablamos el otro día. Ha servido para que el resto se ponga las pilas y diga, lo estamos haciendo de puñetera pena. Y están haciendo otra forma de hacerlo. Bueno, eso no lo ya sé. Lo veremos. Sí, no porque lo a la hora ya de, lo a la hora, no, yo no sé. Porque... Eso ya lo veremos. De momento. Yo solo, voy a decir yo solo sé que a la hora no de coger a los de que son de otra forma. Su ideario político de hace 6 meses ahora no es el mismo. Sí, ni parecido. No es el mismo. Entonces, ya otra cosa igual. Ellos tienen un sistema asambleario que a mí me parece perfecto y me parece. Pues es que eso. A mí eso, por ejemplo, eso ya me basta. Guachi es de una mori. Forma diferente. No, la base, me parece guachi de mori, pero resulta que cuando hemos llegado al sistema asambleario. Y lo hemos decidido todo, él ha dicho, si no entro yo, no hay. Eso pasó en Madrid, y de hecho lo hizo así. Eso no es cierto. Bueno, no es cierto. Eso no es cierto. No voy a discutir con vosotros. Mejor, Temis. Me voy a remitir a la hemeroteca. Eso no es cierto. Y el viernes que viene os lo voy a traer. Porque sabéis que si una cosa tengo yo, de lo poco que tengo en esta vida, es memoria. Memoria. Lo único que tengo, pero memoria. Frente y a nosotras, que no las tenemos. Y lo tengo clarísimo, y el viernes que viene os lo voy a traer de la hemeroteca, cuando todavía no eran partido ni eran nada, se empezaron a constituir. Eso es cierto. Y entonces es decir, dijo, proceso... o yo o me largo. La lectura, hay una lectura que puede ser la tuya, bueno, la que de hecho, haces. Ya tenéis, ahí tenéis a el gran pero, íntimo amigo. Eso no es cierto porque mira, a la hora de ir a coger a los ¿cómo se llama? A los candidatos, encima no lo cogen en petit comité, o sea, pero no tiene nada que ver, o sea, pero ¿cómo que no tiene nada que ver? Que hombre, ver. Tiene que ver sí todo. Tiene que ver. No voy a discutir con sí vosotras. Tiene que ver. Ese tema no voy a discutir con vosotras porque además hoy está una que tengo muchas ganas de hablar con ella y no me voy a pasar menos toda mal. La tarde hablando de Pablemos, que encima no es de, mi propósito. De Podemos, no de Pablemos. Bueno, yo sí que sí. Me gustaría sí, hombre, muy bien, nuestra querida Carmen. Bueno. Eso es. Pues yo pienso que obviamente habría que hacer una revisión. Totalmente. Desde hace muchos años yo creo que el sistema de partidos está caduco y que quizá interesa, la gente se mueve más por, se mueve más y además quizá olvidando a veces las siglas, cuando encuentras un buen gestor o una persona con mayúsculas. Ahí es donde yo creo que la gente se mueve y obvia a veces igual de qué partido, me da igual si es de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, PNV o Podemos. La gente lo que quiere es gente que le dé confianza y credibilidad. Y creo que el sistema de partidos se basa todavía y radica y reside y se segmenta basado en dicotomías del siglo, de finales del siglo XIX, entre burguesías y proletariado. Y ese baile ya está bastante manido, es muy difícil de adaptarse y pues bueno, creo que habría que revisar eso por un lado. Luego, por otro lado, aún con muchos matices, pues hay un pensador político, Adam Smith, que hablaba de que la democracia puede ser la dictadura de las mayorías. A mí me produce tanto miedo la dictadura de las mayorías como de las minorías o de cualquiera. Bueno, depende cómo se elija, Carmen. Bueno, pero déjala, el concepto de... Déjala, tú sigue con Adam Smith. El concepto, que le hacía un guiño a Tocqueville, pero me refiero a totalmente. Que obviamente, con todos los matices que genera esta frase de dictadura, ¿no? Porque en teoría democráticamente se ha hecho esa elección, pero si es verdad... que de mientras se solapen otro tipo de ideas, otro tipo de planteamientos, pues siempre va a haber una imposición, sea mayoritaria o sea minoritaria. Es decir, por eso voy más allá. Mientras no haya cambios internos, mientras no haya otros replanteamientos de cambios personales, pues siempre va a haber alguien que va a imponer, sea un grupo, sea un partido, va a imponer a los demás. Y eso creo que es así. Entonces, bueno, abogas por el cambio personal. Obviamente, al final miro hasta ahí. Pero que yo le, claro, yo también voy a eso. Lo que pasa es que también. Pero obviamente eso se reflejaría en un exterior, ¿no? En una serie de acciones. De empezar a plantear que la persona. Es lo que realmente nos importa, más allá de los de a qué siglas. Eso es el individualismo. Pero se puede trabajar en las dos vías, o sea, de que, forma individual y decir, lo que sea colectivo. Pero o sea, realmente es que para mí el sistema tal como está planteado de partidos, yo creo que ya no es válido, por un lado. Respecto a iniciativas ciudadanas, pues yo tengo quizá un cierto escepticismo observando desde muchas ONGs o ciertos partidos o movimientos que ha habido de base, etcétera, que en cuanto los seres humanos se juntan en nombre de cualquier idea, ideología, política, religión, empiezan realmente los egos a funcionar y el llegar a estructurarse tiene muchísima complicación. Y bueno, creo que lo tenemos, es obvio, en casi todos los partidos, nuevos y no nuevos. Y empiezan los roces en organizaciones, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo de que hace muchos años leí a Miguel Bosé que el poder mata cualquier ideología, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay veces que cuando llegas al poder, hay veces que se pierden en muchos casos. No sé si tanto, pues solo por ser corruptos o porque las situaciones o las circunstancias o las realidades nacionales o estatales o internacionales o las presiones impiden o limitan tomar ciertas decisiones que en algunos casos estaban vinculadas a una ideología concreta. Entonces, bueno, ahí a ver, yo he oído palabras. Sí, Manuel, vamos a ver palabras aquí, igual, porque yo, cada una tenemos que hablar con nuestra feucha. Bueno, no, eso minutos, le dejamos. ¿Eh? O sea, la feucha. Bueno, no, yo me he permitido hacer la entrevista. Pero es que teníamos que. Estamos en la agenda free y la agenda free son las elecciones. Las elecciones son free y cada uno ejerce su derecho. Entonces, yo lo que pienso es que la política es el lugar de lo humano. Es decir, yo pienso que los seres humanos vivimos en sociedad y que, por tanto, y las humanas. En este sentido, las mujeres que tenemos todavía territorio para actuar. y creo que la política es el lugar de lo humano, la política es el lugar de la fricción, es decir, la política es el lugar donde cada uno se sitúa y toma pensamiento o señalamiento de dónde quiere y qué quiere hacer. En ese sentido, para mí la política es un lugar complejo, o sea, para nada fácil. Yo no estoy pensando en buenos y malos, pero estoy pensando en lugares donde estableces lugares para, podríamos utilizar el término lucha o el término poder o el término tomar decisiones, pero de alguna forma no es un terreno fácil y por tanto requiere también acción. Es decir, creo que los ciudadanos y ciudadanas de un lugar tienen que ser conscientes de qué quieren, de cómo quieren convivir y de cómo quieren vivir, de qué relaciones quieren establecer entre ellos. Quiero decir, el lugar como tú dices, el lugar de lo personal, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que eso refleja la política. Es decir, lo que la persona es, lo que la persona siente como relación de... Y cuando estableces, por ejemplo, a Adam Smith como ¿qué has dicho? ¿Cuál era la frase? Democracia es la dictadura de las mayorías, en teoría. Claro, claro. En alguna medida puedes llegar a ese pensamiento. Es decir, de alguna forma establecer mayorías es establecer formas en cómo las personas en una sociedad nos vamos a regir. Eso es así. Por eso hay que estar siempre en una actitud activa y también en una actitud de permitir que las minorías también establezcan posibilidades de estar y de ser en esa sociedad. Yo creo que es el lugar de lo complejo. Lo que yo estoy cada vez más reticente es al cómo esta política se establece en términos de partidos políticos. Los partidos políticos me parecen perniciosos por sus dinámicas. Es decir, lo que no sé es cómo hacer algo que no sea pernicioso, que es otro. Es decir, puedo señalar lo que no quiero, pero yo creo que también hay que señalar cómo lo quiero. Los juegos políticos son juegos también de cúpulas, es decir, vas estableciendo formas piramidales de en poder. Algunos casos de cópula, ¿eh? No, en siempre. Los partidos están establecidos en esas lógicas. Eso es así. Por eso yo creo que es básico el que haya mucho movimiento en el hemiciclo. Y en la sociedad, de los hombres y las mujeres de a pie. Es decir, cómo establecemos y cómo también señalamos a los que votamos como diciendo, que nos pertenecéis, que sois por nosotros, porque parece que luego cogen alas y son ellos. Tú dices, tú participas de lo que yo he tomado la decisión. Tú no eres nadie sin yo no te voto. Sí, parece que se le da un cheque en blanco. Claro, ¿verdad? Sí. Y no son cheques en blanco. No tienen, y tienen que tener esa la conciencia constante. Pero yo creo que hay un escepticismo en muchos casos, ¿no? De que finalmente hacen con nosotros lo que quieren. Yo no lo tengo tan claro. No soy tan pesimista como vosotras. Yo creo que, a ver, que el sistema... Es bueno, en lo que tenemos, nunca habíamos tenido un sistema democrático o entre comillas democrático que hubiera durado en España, o como lo queráis decir, o en el Estado español, tanto tiempo como lo hemos tenido ahora. Yo creo que es bueno lo que tenemos. Lo que pasa que yo lo que creo es que está viciado. O mal gestionado. Mal gestionado, está viciado. Probablemente, pues porque somos una democracia joven, yo no quiero un régimen, o sea, tampoco estoy de acuerdo con Adam Smith en que la dictadura de las mayorías, a mí no me importa para nada la dictadura de las mayorías, no estoy hablando de una dictadura de las mayorías como anula una otras exactamente otras. No, y además no estoy hablando es brutal, de eso es brutal, estoy hablando, o sea, que si hay un ejercicio, quiero que haya movimiento en el hemiciclo, de presión y de contención, y en la calle, un ejercicio y en la calle, democrático en el en que la gente vota, decide. Yo me puedo matar con la razón, que hay muchas cosas que me pueden fastidiar un montón, pero la gente las ha votado, y mientras que haya un ejercicio libre, que se ejerce, que cada uno, a mí mañana, el domingo no me obligan, el que quiera va y el que no quiera va. Yo siempre digo que cada uno somos responsables de lo, cada uno tiene lo que se merece. Cuando nos quejamos luego de un alcalde, de un ministro, de lo que sea, cada uno tenemos los que nos merecemos, porque por eso le hemos votado. Lo jodido es cuando no le hemos votado y nos tenemos que comer el marrón de la peña que le ha votado. Pero bueno, eso es la democracia o eso es el sistema. Porque pero, yo, de momento... Yo no he votado al presidente que tenemos. Claro, o sea, que no me lo merezco. Claro absoluto, que no. Ni esa gentuza. Yo no estoy a favor de que nos merecemos los políticos que tenemos. Pero yo le entiendo escucharme. También. No es que claro, nos, yo no también. Es que si todos tenemos matices no que son muy... No es que nos merezcamos lo que tenemos. Está ahí porque lo ha elegido el pueblo. Yo tengo mi derecho, el pueblo, o sea, a ver, ha habido una elección y la gente le ha votado. Mañana, el domingo, vamos a elegir alcalde de Bilbao. Tenían que hacer un test primero antes de dejar a la gente votar. Añado una... Mira, para que siga ganando el PP es para pensárselo, ¿eh? Perdona, pensárselo. Pues también habría... Por favor. Tendría mucho que decir de la gente que vota a otros sitios. Pues sí, al PSOE, o sea, también. Pues eso. Es que con todo lo que está saliendo y no, que todavía pero, siga no. ganando. Eso me parece una discusión. El ejercicio. A la gente. Es una broma, me ha gustado, pero que se me ha pasado por la cabeza. No, yo no soy nadie. Me molesta mogollón y puedo criticar, y he criticado aquí, en estos micrófonos y en cualquier sitio, toda la historia, y puedo criticar al PP. Pero jamás me permitiré el decir nada de la gente que vota al PP. ¿Por qué no? Porque ellos ejercen su voto lo mismo que le ejerzo yo, lo mismo que le ejerce cualquiera, me da igual, ejercen su libertad. Lo que más me fastidiaría sería que no pudieran ejercer su voto. Y ahora me estoy oyendo yo, que no sé cómo. Pues suena mi micrófono sí por aquí. Suena, sí. Fíjate por dónde. No, se ha alterado también. Porque le transmites energías peperas. Pues yo pienso, peperas para nada. ¿Cómo pero... se llama el de Izquierda Unida, el que estaba anterior? Esta es la gente que no ha votado en la vida, que luego venga dando lecciones de votamientos. Anguita. Era Anguita. Tío, que dijo el otro día, dice, le oigo decir, dice, todavía, dice la gente que todavía puede votar a estos corruptos, no dijo corruptos, pero bueno, y lo van a votar, dice, sí, votando. Claro, dice, no me acuerdo exactamente muy bien las palabras, pero viene a decir, es que, claro, nos merecemos eso, se merecen claro. todavía pues eso. Ya está, pero es que la gente. A ver, dice, ¿qué vamos ¿cómo a es hacer? Posible? Yo o creo sea... que en todos los partidos políticos hay gente excelente, honesta. Totalmente, lo tengo clarísimo. Y eso gente lo tengo clarísimo. Que realmente ver, se avergüenza mucho, de haber pero yo por lo supuesto. Tengo tan claro. Pero yo bueno, lo tengo pero cuando es estructura, yo no que tengo es tan claro. La condición de ladrón va con el ser humano. Y bueno, eso no, va bien. No empieces. Oye, ahora perdona, con eso. No, perdona. No, os voy a decir una cosa. No creo. Hay estructuras. A ver, os digo no, una cosa. Yo soy la primera que estoy en contra de los corruptos y de todo lo que diga. No, no estoy. Que me diga a mí, ¿cuántos ciudadanos hay de a pie, cutres como yo, que no damos un duro, que defraudan Hacienda y estamos pidiendo? Yo soy la primera. A ver, no mezcles cosas, no mezcles cosas. Hombre, a ver, hay estructuras. A ver, la ética. Esa es la desgracia. La ética es fundamental en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. En todo ser humano. Pero no. Si yo soy corrupta, no saltemos de plano. No puedo pedir que el otro no sea corrupto. No saltemos de plano, no es la misma corrupción. A ver, hay estructuras partidarias que permiten y que facilitan cosas. Es decir, el problema no está en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en el grande, en el pequeño. No, me hagáis hablar. Espera, pues no hablemos. Pues no, pues que no hay que hablar, no hablemos. No vamos a hablar. Pero no podemos juntar las mismas cosas sobre lugares. Es decir, el problema de la corrupción es un problema de estructuras, no es un problema tanto de personal. Es decir, ¿cómo te permites y cómo te deslizas sobre formas de pensamiento? Manuela, donde va decir, todo unido. No va todo unido. No, va permitiendo paso a paso. Es una desgracia, pero en la vida las cosas no son o blancas o negras. Claro que son, no. Por eso, son permisiones y son estructuras. Si rompes estructuras, no permites ciertas cosas o no potencias esas. Es decir, claro. ¿Cómo romper estructuras que no potencien no solo las maldades supuestas de la gente, sino que no las permitan? Pero es lo que decir, decía Carmen, Sí, sí, no, o sea, no, si todas decimos cosas interesantes, el está problema, ahí. Es como estructurar un discurso. Quien tiene el poder tiene más posibilidad de corromperse. El corrupto que los que no lo tenemos. No ejerce de corrupción si el sistema no permite esa posibilidad. Es decir, pero cualquier sistema lo permite. No, cualquier da igual. Sistema no lo permite o mira, no lo permite con la misma facilidad. Lo ha permitido las dictaduras fascistas. Espera. Lo ha permitido la democracia. Todos los sistemas políticos han permitido la corrupción. No es lo nacionalismo. No es lo mismo. Es decir, ese es un problema metodológico a la hora de hablar. No podemos señalar lugares que no son los mismos, que tienen características que pueden ser reconocibles, sí, pero no podemos decir que todo es lo mismo, porque si no, hacemos de todo un continuo. Pero si exactamente. Lo mismo, pero te estoy diciendo, no, porque si tú me estás diciendo que la corrupción es per se. Yo no te estoy diciendo que sea per se. Te estoy dices, diciendo vale, pues entonces ya estamos. Que depende de la condición humana. Depende de la condición humana. Totalmente, yo lo niego. En eso estoy de acuerdo. No, yo lo niego. El poder pues yo lo niego. Lleva a la corrupción. Mira, no, mi abuela decía el poder una cosa puede llegar a la corrupción. A ver, el poder puede llegar a la corrupción, todo. Pero el poder corrompe. No obliga. No obliga, por supuesto. No, es que que decía Carmen. Hay muchísimos políticos que han pasado por política. No, yo no estoy diciendo eso. Que no se han corrompido. No, yo no estoy diciendo y muchos eso. Que son realmente de cada con unas ideologías yo muy, no estoy muy, diciendo, muy claras. Exactamente. Que no se van a permitir la corrupción. Es estar en la corrupción. Estoy hablando de sistemas. Por eso no estoy queriendo señalar a unos buenos y a otros malos. Que no, yo tampoco. A una pero una caracteriología, a un sistema, a una pero esencia. Pero el sistema por sí mismo, desde que alcanza el poder, tiene tendencia a la corrupción. No, tendencias las que quieras. Todos los sistemas. Da igual el que sea. A lo que te dé la gana. Era lo que decía Carmen. Da igual la derecha que la izquierda, que el centro, que los nacionales. No da igual. Es que cuando empezamos a igualar los términos de igualdad. Un país. A ver, no estoy. A ver. Ha habido corrupción. A ver. Yo no estoy yo no tengo que juzgar a las corrupciones de otros países. A ver, me niego a entrar en esas discusiones porque si no, yo no tengo por qué estar señalando cosas que no conozco. Es decir, hombre, lo que estoy señalando. Todos. Yo no he vivido en esos países, pero lo veo. Yo también. Pero lo que estoy señalando es que el problema de la corrupción no es un problema personal, aparte. Bueno. Es un problema de estructuras. ¿Cómo cortamos lugares de estructuras que permitan corrupciones? Es decir, hay lugares como, por ejemplo, el otro día decían que Dinamarca es menos corrupta que España. Pues por habrá supuesto. Algunos elementos... Por supuesto. No. Pero no porque la gente sea mejor en Dinamarca. No estoy diciendo que sean mejor. Claro, eso es lo que yo digo. De todas formas tienen otra concepción, cosa que totalmente, nosotros tenemos, claro, ¿eh? Claro. Tiene todo el sentido de la ética en el sentido de lo público. Hay una construcción colectiva. Claro, hay una construcción colectiva de lo social que participa de otros lugares. Y hay que entrar a pensar otros lugares. Claro, eso pero es lo que el sistema nada es el más, mismo. Nada más. No, el sistema no es el mismo. Por eso no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, cuando tú me estás contándolo, si algo no produce lo mismo, pues diferente, será algo diferente. No, lo que sea. Es un pero sistema no lo democrático. Mismo, lo mismo. Lo que pasa es que su cultura es completamente distinta. No manejemos palabras que tienen diferentes contenidos para decir cosas diferentes. El sistema político es exactamente el mismo. No es el mismo. La diferencia es que ellos. No es el totalmente. Mismo. A ver, lo único que voy a discutir es que no es lo mismo. Cuando tú me dices lo que es, yo te digo, bien, estoy de acuerdo. Y en otra cosa, es lo que es. Se parecen, pero no es lo mismo. El es decir, sistema que las cosas se político parezcan, no es exactamente que sea el mismo. No, cuando igualamos y decimos, Bárcenas es igual que uno de la RGI. No estoy hablando de eso, pues Amaya. No, hablando del sistema político de Dinamarca con España. No que es que a veces se compara, gente, y eso es verdad. La gente dice cosas y iguala, porque en nuestro imaginario, en nuestras formas de esto, nos facilita no pensar. Podemos compararnos primero. Un segundo. No es dicho vamos. Esto, vamos a hacer un descansito y vamos a escuchar. Exactamente. Descansemos. Vamos a escuchar a que una no es lo mismo. Que no es lo mismo. Escuchemos que no es lo mismo que oír. Claro, hay que escucharla. Pues es una cantante que se llama Michelle Shocket, que la ha traído nuestra Manuela. Esta cantante, que nació en Dallas en el 64, estaba bastante comprometida en el plano sociopolítico. Ya de muy pequeña, desde, bueno, de la adolescencia, que tuvo una adolescencia difícil por el divorcio de sus padres. Yo no sé por qué los americanos siempre se los juntan tan difícil los divorcios. Sí, sí, hay que hablar sobre eso. Siempre son lugares de... Uh-huh. De complejidad vital, claro. Exactamente. A los 16 años, por lo visto, después de que su madre se casó por segunda vez, se escapó a buscar a su padre. Se escapó de casa y fue a buscar a su padre. Momento. Ya ves tú. Y en el 81 empezó a vagundear por San Francisco, por Nueva York, o sea, empezó a dar ya por ahí vueltas. Se licencia en San Francisco y empieza a participar activamente en organizaciones como Rose Against Racist, Rose Against Reagan, y vamos, pues su compromiso político la llevó a venir hasta aquí, hasta Europa. Pues, en el 84, pues escuchemos. Bueno, pues muy bien. Después sigo hablando. Luego sí, nos lo cuentas todo. Chapa, eso es. Así que nos escuchamos a Carmen hoy. Que sí, que sí, bueno, que escuchamos a Carmen. Ya todo para ella. Que viene. Ya todo. ¿Cómo no? Muy ¿cómo bien. No? Súper bien, además. Hay cosas que a veces se hacen por diferentes formas. Pues venga, escuchemos esta. Y así vemos a Carmen el mes que viene. Anarcosindicalista, feminista. Estamos dando una disculpa para que venga Carmen el próximo día. Eso es. Es un acto de estructuras electorales. Escuchemos a. Es una estrategia completamente electoral. No sé si electoral o de elección. Elección. De elección. Elección. De elección. ¿No sigues? Ah, sí, ya tenemos aquí. Aquí está que la disfrutéis. La Michelle. When I grow up, I wanna be an old woman. When I grow up, I wanna be an old woman. An old man. Then I think I'm gonna marry myself that old man. I know I'm a really old man. We're gonna have 120 babies. 120, baby. We'll raise them on tiger's milk and green banana. Mangoes and coconuts and a watermelon. We're gonna give them that watermelon when they start to yell. Summer, we'll sit in a field and watch the sun melt. In the winter, we'll sit by a fire and watch the moon freeze. Me, my old man, and 120 babies. Me, my old man, and 120 babies. I Pues estamos en la 97 Irratia, somos las Feuchas y aquí estamos de nuevo, pues charlando sobre las elecciones y con nuestra víctima. Bueno, no se puede llamar víctima, ¿eh? Víctima total de que nos es ha venido feucha, con una ciática, que la pobre sí, se ha tenido en la entrada. Que, es una entrada realmente sexy, seductora, ceremoniosa, totalmente como femenina, como gusta, en el sentido más clásico de la palabra. Verdad que sí, como el puro romanticismo, sí. Le daba sí, romanticismo totalmente. ¿Verdad? Y lo hace ella con un resolvimiento que te mueres. Sí, sí, me he dejado casi los dientes en la entrada. Bueno, pues la Carmen nos viene hoy a hablar de lo que ella hace, que es lo humano. Lo humano de lo que luego parten, digamos, estructuras de todo tipo y condición, ¿eh? Que ahí nos hemos quedado en esa parcelita, bueno, de quizá de encuentros, porque al final cada generación conlleva una mentalidad que luego revisa la posterior o las siguientes generaciones, y eso sí que es la gran responsabilidad quizá, ¿no? Para empezar a replantear qué estructuras valen y cuáles no valen. Pero bueno, ella muy política, sí, dentro sí, de mi estilo muy política, es decir, establece lugares de pensar qué estamos, dónde estamos, ¿vale? Hola, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Encantada de volver a estar con las feuchas. Yo que soy una feucha honoraria que hacía mucho que no venía por aquí. Así que muy contenta. Vamos, ha estado aquí contenta, a pie de cañón durante mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que fueron unos, digamos, un compartir muy bonito y de otros tiempos en que las feuchas estaban en otra emisora, pero que, bueno, la esencia está ahí más que latente, ¿no? Y ha sido un gusto veros tan guapas y tan hermosas y tan fantásticas y tan peleonas. Ha sido un placer. Bueno, es un placer tenerte con nosotros. Sí, totalmente. Nos ha esperado 10 minutos, pero ha valido la pena. Vamos a empezar otra guerra, pero antes de empezar otra guerra, que nos cuente Carmen un poco qué ha sido de ella misma. Sí, bueno, te voy a hacer la pregunta porque yo sé que tú eres periodista. Sí. ¿Dónde se ha quedado el periodismo? Porque ahora, bueno, vas a contar qué es lo que estás haciendo, que hace tiempo que ya lo haces. Sí. Y cuéntanos, ¿has olvidado el periodismo o sigues con algo de ello? Bueno, el periodismo siempre ha estado ahí latente en mí, aunque realmente las etiquetas siempre nos definen, pero muy simplistamente, creo que a todo ser humano, ¿no? De alguna manera sí que la he compaginado de una manera sencilla, humilde, con el tema. No me dedico expresamente a ello ni plenamente, pero sí sigo una línea más vinculada a periodismo de especializado de investigación, vinculado a cuestiones, en este caso muy concretas, que igual es lo que queréis preguntar, vinculadas en este caso a estudios sobre chamanismo europeo y vasco. ¡Ay, wow! ¡Nos tienes que comentar! O sea, todo ¿chamanismo vasco? Sí, eso sí, me deja impresionada. De europeo puedo entender algo, pero de vasco, a ver, antes con nuestra idiosincrasia particular, el chamanismo vasco, Carmen, claro, explícanos, por favor. Bueno, esto requeriría, obviamente, porque el concepto ya de chamanismo es complejísimo y muy simplista, ¿no? Aglutina una serie de formas de entender que hasta los propios antropólogos e historiadores no se ponen de acuerdo. Porque claro, es una no es un neologismo, porque es una palabra que tiene muchos años, del siglo XVIII, digamos que fueron, bueno, de los primeros cuando Rusia conquistó, entró en Siberia, ¿no? Pero que se ha quedado como de alguna manera vinculada a una serie de aspectos, de manifestaciones que aglutinan unos saberes universales, pero con expresiones pues individuales, particulares, en función de diferentes áreas, ¿no? Entonces, pues hay quien discrepa el concepto de chamanismo aquí, por ejemplo, en Europa, que se ha perdido tanto, pero subyace y está latente y solo está anestesiado, pues se utiliza mucho el término ahora entre neochamanismos, ¿no? Que se empieza la gente como a tener una cierta, no sé si inquietud, pero sí curiosidad por informarse. Pues de alguna manera evitas el término brujo o bruja, que es con el que en teoría vinculamos más rápidamente a los conceptos de chamán y chamana, ¿no? Entonces, bueno, pues pues mi empeño, he estado con chamanes, con chamanas, con aprendices de chamán, chamanas, pero también me he formado con en la Fundación de Estudios Chamánicos del doctor antropólogo Michael Harner, pertenezco a la fundación, y entonces parte de mi empeño es empezar a familiarizar o aproximar conceptos que están ahí latentes, que subyacen en Europa, que en Europa ha habido chamanismo, en el País Vasco ha habido chamanismo, y entonces es, de alguna manera, no que empecemos a plantearnos que no necesariamente hay que estar vestido de Sioux, con todo el respeto, por supuesto, pero no hace falta tener cara exótica ni estar todo el día vinculado a un tambor o en fin, o vestido de ninfa del bosque si tendemos a la línea de chamanismo europeo para vivir de alguna manera el concepto chamánico. Entonces, claro, esto requeriría mucha conversación, mucha profundización. Pero me acuerdo que hace tiempo me comentó una persona que contactó conmigo, que había entrado, se está llegando mucha gente al tema chamánico, quizá porque lleva tiempo haciendo trabajo personal o espiritual, y que está teniendo de manera espontánea, entrando en ciertos estados no ordinarios de conciencia, cierta percepción de sensaciones más vinculadas a lo chamánico que a otras cuestiones. Y me decía un hombre, que un guipuzcoano, ¿no? Me decía, cuando hablo, que era muy montañero, ¿no? Y me decía, cuando habla la gente de que amigos que van al monte, que bah, yo no soy religioso, entendido en el concepto de ligarse a creencias, que esto sería otra historia, ¿no? O no soy espiritual. Él decía, pero ¿cómo puedes decir que no lo eres cuando tienes esa vinculación tan profundísima con la naturaleza? Y si algo tiene el vasco y la vasca, es que tienen una vinculación estrechísima con la naturaleza, ¿no? Y solo hace falta, y aunque luego se haya secularizado esa conexión tan profunda. Y si no, recordemos simplemente cuando ha sido la plantación del nuevo árbol de Guernica, cómo se ha venerado. Hace 15 días o por ahí, un mes. Cómo se le veneró y se le honró. Y no solo porque en su momento, bajo su sombra, se juraran unos fueros con Castilla, sino porque el roble ha sido siempre el árbol sagrado de los vascos. Entonces ahí hay unos componentes de tipo mágico que va más allá de lo mitológico, en los que la conexión ha sido muy profunda del ser humano con la naturaleza, de plantear que es un equilibrio entre todos los seres vivos, de entender a veces que claro, la gente se lo guarda o lo interpreta de otra manera, pero hablar de, si es que yo creo que tengo una conexión profundísima con este lugar, o con esta montaña, o parece que con este árbol hablo, o con las flores, ¿no? Pues todo eso es una parte de lo que podríamos hablar que es tema chamánico, ¿no? Entonces, por eso digo que es que los vascos y las vascas tenemos una conexión importante, y los europeos también. Claro, te iba a preguntar, porque la idea que tengo yo del chamanismo, que yo creo que tiene mucha gente, primero, la asocio, no sé por qué, a la selva amazónica o por esas zonas, ¿no? Uh-huh. Y después también es la curación. O sea, a rituales por medio de medicinas o de hierbas y demás, uh-huh, a la curación de algo físico. Uh-huh. Tú estás hablando de esa conexión con la naturaleza, que por supuesto, como la idea que yo tengo es de gente que vive en la selva, curanderos y tal, pues siempre están muy unidos a lo que es a la tierra, a la naturaleza. Uh-huh. Y pero tú estás hablando de algo, de esa conexión que todos podemos sentir, pues eso, en el monte, o que estamos arraigados ahí a la naturaleza. ¿Eso también es chamanismo? Es una parte del chamanismo, o de la vinculación. Digamos que el chamanismo surge en unos entornos animistas, en unos entornos de ánima, en el sentido de alma, en las que todo ser vivo tenía su propia ánima o alma. Es decir, una roca, un arroyo, un río, un árbol, tenía esencia y presencia, ¿no? Entonces, el chamanismo obviamente se puede abordar y hacer el estudio desde muy diferentes perspectivas, desde una filosofía, desde una espiritualidad, desde una forma de entender la vida, desde la medicina tradicional. O sea, ¿se es chamán o...? A ver, es que no sabría cómo explicar. Cuando estás diciendo eso y estás visualizando, en este caso, ¿estoy siendo yo chamán o imagínate, bueno, que estoy en el monte y estoy sintiendo toda esa conexión con la naturaleza. ¿Y en ese momento soy chamán o estoy sintiendo? A ver. se aproxima a una percepción de una sociedad o de unas sensaciones que tenemos bastante aletargadas en Europa y en el País Vasco, uh-huh. o que a veces dices, anda, pues sí, con lo que me cuentas, eso me resuena muy profundamente, ¿no? Un chamán o una chamana, o un practicante chamánico, que se puede decir, se utiliza ahora de manera contemporánea, trabaja con el alma, ¿eh? Ese es realmente el concepto de sanación, aunque puedas luego trabajar con hierbas o con otras cosas, que eso ya son conceptos ya de medicina, de hierbas o de curanderos, pero puede, un chamán, una chamana puede ser trabajar con hierbas, trabajar con diferentes, digamos, diferentes herramientas, pero hay un requisito indispensable, y es que para hacer ciertos trabajos tiene que entrar previamente en un estado no ordinario de conciencia. Para llegar a ese estado no ordinario de conciencia, no solamente ni mucho menos tiene que tomar psicotrópicos, enteógenos, llámese ayahuasca, peyote, etcétera. Uh-huh. No es que esté en contra, sí quizá de revisar el uso que se está dando en Occidente, de quizá el abuso, o de la mala interpretación. De que puede ser una buena forma, pero no necesariamente gente que se está poniendo hasta las cejas, de tomar este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza, y en manos de quién caes. Entonces, para llegar a esos estados, solo se pueden utilizar, además de estas plantas, que solo utilizan el 10% de los chamanes del mundo, se puede entrar por otras vías, mediante ciertos ritmos monocordes, de tambor, de maraca, de la chalaparta, que es el tambor mágico de los vascos, del tamboril, de la alboca, por poner un ejemplo, pero también el tambor de los samis finlandeses, de los fineses, es decir, el tambor también está aquí latente en Europa. Y se puede entrar mediante la danza, mediante el ayuno, en fin, se puede entrar también llegando a estados de cansancio extremo. Hay muchas formas de entrar en ese estadio, pero es requisito previo para de alguna manera hacer lo que se llama el viaje chamánico, que es el que te permite viajar entre diferentes dimensiones, y podríamos hablar ya de física cuántica y de multidimensionalidad. Están llegando a los mismos... digamos, la ciencia y ciertos aspectos de nuestra teórica, llamaría espiritualidad o cosmovisión del mundo, están llegando a los mismos resultados con diferente lenguaje, que es lo que siempre nos pierde. Y desde ahí llega una serie de informaciones o unas formas de sanación, o quizá de adivinación, o quizá de hacer de puente, de ejercer de puente, o de ayudar de alguna manera, tanto a vivos como a no vivos, para que el alma de esa persona pues requiera, se sane y mejore y lleve una vida mucho más plena. No tendríamos que olvidar el concepto de que a veces utilizamos el término estoy desanimada, es decir, estoy sin alma. Y se nos olvidan todos estos conceptos. O sea, los integramos, pero no nos damos cuenta de que a veces están ahí latentes, ¿no? Que hemos secularizado actitudes y circunstancias, ¿no? Los aquelarres que aquí había antes, no sé si ahora también se hacen, la verdad, también es una... Eso solo en el Parlamento. Sí. ¿Eran también unas sesiones de chamanismo? No sé, es una pregunta porque... Bueno, sobre chamanismo vasco, etcétera, hay que mucho que indagar y que investigar, porque se entremezclan muchas cosas, uh-huh. Vasco y europeo. En principio, porque el concepto de bruja integra un perfil de personas que no necesariamente tenían que ser chamanes o chamanas, entendiendo el concepto de sanación, de entrar en ciertos estados no ordinarios de conciencia, sino que en esta especie de bagaje que planteó la Iglesia cristiana católica en un momento dado, que ellos fueron los primeros que hicieron grandes difusores de la idea de los brujos y brujas. Hasta el momento nadie estaba más preocupado por herejes, por otro tipo de cuestiones, ¿no? pero hubo un momento en el que pues bueno, surgió este tema que resultó bastante incómodo, pero bueno, ya se metieron en el ajo y ahí empezó la promoción de lo que el concepto de brujo y bruja. Realmente las brujas, sobre todo, especialmente, que hubo también brujos, pobre gente, ¿no? Pobres hombres. Pues ahí metían de todo, obviamente farsantes, obviamente gente también pues con ciertos desequilibrios, había gente también pues que se dedicaba a curar, a sanadoras, hierberas, también pues parteras, y también había místicas no cristianas. Lo que pasa es que el concepto de bruja, que es un término que etimológicamente viene, significa alta, es decir, de viaje, es decir, de alto, viaje chamánico, alto, de que suben, ¿no? Y entonces el tema de Zugarramurdi, siento, bueno, esto no lo digo yo, lo escribe un antropólogo, un historiador, que no me acuerdo ahora el nombre, José Ocampo, Docampo, me parece, no me acuerdo muy bien, ya me podéis perdonar. Escribió un libro muy interesante sobre Zugarramurdi. Realmente no existió nada de todo esto de Zugarramurdi. La cosa es bastante más triste y simple. El abad de Urdax en aquella época hace como 4 siglos de todo esto, o sea, 404 años aproximadamente que ocurrió todo esto, de una serie de quemas de gente en Logroño, que era donde estaba el Tribunal de la Inquisición. Y fueron las propias personas de Zugarramurdi, que no solo eran de Zugarramurdi, había gente de otros pueblos, de Guipúzcoa, etcétera, que se fueron voluntariamente allí a presentar, digamos, a presentarse al tribunal, creyendo ingenuamente que de esta manera iban a obviarse ciertos cargos contra ellos, motivados o iniciados por el abad del monasterio de Urdax. Porque toda esta gente, o muchas de ellas, le tenían que pagar diezmos y estaban un tanto rebelados, porque, pues digamos, en aquel momento eran señores feudales en los monasterios. Entonces se empezó una cierta rebelión y para acallarla el abad decidió acusarles de, digamos, de ser brujos y brujas, ¿no? Sí, o sea, que ven problemas más políticos, claro, social que otros. Sí, claro. Y ya había oído que la mayoría de estos eran exactamente problemas. Te quería preguntar, ¿cómo has ido investigando? Porque te habrá resultado difícil, ¿no? Bueno, falta mucho, mucho, ¿eh? Yo sí. También me dedico a la práctica chamánica, y lo compagino. Ya llevo años tuve una bonita experiencia en el área de igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, un taller precioso sobre femenino singular. Sobre religiones, ¿no? Y se abarcó un montón de opciones, ¿no? Religiosas, y me invitaron, la que coordinaba, una mujer estupenda, Mayam Rane, pues me invitó a dar unas, digamos, las clases sobre animismos y chamanismos. Entonces ahí pues ya empecé a ponerme más en serio, si cabe, ¿no? De esto hace años, y ahí empecé poco a poco la investigación, ¿no? Sobre chamanismo en aquel momento europeo, vasco y mesoamericano. Entonces, pero básicamente también me dedico a sanación, empiezo ya con talleres de chamanismo y con charlas. Estoy lo que pretendo es familiarizar, no dar imagen solo de que hay que ir, pues tener un aspecto muy concreto, ni que cuando se está vinculado a tema chamánico, pues tienes que vestir de una manera, y vosotras me conocéis, soy una burguesa inadaptada, y por tanto, pues mi aspecto es totalmente normal. Burguesa, totalmente es. Burguesa. Y no viajas con la escoba por ahí, ni nada de cosas de estas raras. Bueno, con la escoba, un poquito, la llevamos todo. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente me ayuda para cierto perfil de espectadores o de auditorio, uh-huh. Ayuda a que mi imagen no genera, en cierto modo, polémica, claro, ni conflicto, es que ni cierto rechazo, ¿no? Sí. Eso es, de alguna manera, por ahí sí que me ayuda a entrar para exponer y mostrar que dedicarse al chamanismo, como mucha gente de la Fundación de Estudios Chamánicos, que casi todos tenemos estudios superiores y tenemos un bagaje y una trayectoria vital totalmente normal y cotidiana, y vamos al Eroski y hacemos y socializamos, pero eso no significa... Igual que ha sido durante a lo largo de toda la historia del chamanismo y de que el chamán o la chamana al final son miembros de la comunidad, con sus matices, habría que estudiar comunidades con necesidades de alejamiento, de distanciamiento, de pasar etapas solas, de, bueno, de tener ciertos puntos peculiares, entre comillas, pero que somos personas totalmente integradas en la sociedad, ¿no? No nos cabe duda. Oye, ¿y cuándo son las... Los talleres que está haciendo? Sí. Pues el taller que, bueno, las charlas he dado ya un par de ellas, a quien me hizo mucha ilusión dar una en diciembre, en Durango, ¿no? A los pies del Amboto, otro de los grandes montes sagrados del País Vasco. Y luego di otra aquí en Bilbao, que tuvo mucha aceptación, estuve muy contenta. Y bueno, como hay que ir organizando tantas cosas y ha habido tantos cambios en esta etapa estos meses para mí, pues digamos que me he lanzado, de repente me di cuenta lo que llevaba años que me estaban, cuando te pones a talleres y yo que no, y de repente en una hora, pues una conversación, tomé la decisión y de ahí vinieron, digamos, la certeza, la convicción y de ahí la decisión. Y entonces el primer taller que voy a poner en marcha va a ser ahora en junio. 13 y 14 de junio en Mujeres del Mundo Babel. Ah, y sobre chamanismo. Era un homenaje a las a una asociación, bueno, de bueno, mujeres. Sí, totalmente. Fantástica. 13 y 14 sí. Que caen en es fin de semana, Lana, sábado, de semana. Y vamos, pues Mujeres del Mundo ahí en la calle FICA 5, FICA 5. Y bueno, pues... ¿Chamanismo? Chamanismo es un taller básico, un taller básico de introducción al tema chamánico, en el que pues luego mi intención es seguir incorporando otros talleres pues de diferente contenido. En octubre también daré otro también en Bilbao. Y bueno, pues paulatinamente y con tranquilidad. O sea, esto es ir poniendo, asentando pilares, pero... Bueno, muy contenta. Porque, ha habido aceptación de este taller. Es que, poco. Sí, os quedan dos minutos, pero es que quería, porque yo sé que también hace Reiki y también tiene la terapia. Paulatinamente estoy abandonando el Reiki por optar por que no haya tanta dispersión y ya, digamos, perfilando el sendero, ¿no? Pero sí, es verdad que también soy terapeuta transpersonal y gestáltica y para mí sí que es importante. A veces compagino. ¿Tiene algún cordón umbilical las...? El Reiki. Bueno, más que el Reiki, aunque el Reiki también es sanación, obviamente, pues Gestalt hace guiños, ¿no?, a la terapia transpersonal y al chamanismo. Realmente el chamán es uno de los primeros terapeutas que hay, ¿no? Y eso y está muy vinculado precisamente a la espontaneidad y al vivir, ¿no? Y a entrar en ciertos estadios más allá, ¿no?, de la racionalidad. Yo que soy una racional tremenda, pues o muy intelectualoide, pero muy emocional también, pues encontrar ese punto medio para obviar lo racional, que es desde donde te mueves en el chamanismo, pues es fundamental. O sea, si algo tienes el terapeuta gestáltica, el terapeuta gestáltico o el chamán, es que no son espiritualidades muy poco santurronas. Oye, a mí me ha quedado muy claro, pero me has dejado... Me encanta volver a escucharte, que hacía mucho tiempo, no me acordaba yo, pero lo del chamanismo vasco, hilando un poco con la primera parte de las feuchas del programa, no sé por qué no lo llevas todo lo que has hablado del chamanismo vasco al nacionalismo vasco y se lo explicas un poquito. ¿Pero qué vas? ¿Pero de qué vas? Anda ya, pero ¿de qué vas? Tiene que ser. ¿A quién quieres que se lo cuente? A los vascos y a las vascas. Bueno, esto no es para hacer... Nos vamos. Bueno. 97, ya casi. Oye, que solo quiero hablar 97. Solo quiero decir que el chamanismo es universal. Claro. Aquí no lo conocemos. Los vascos y las vascas no lo tenemos muy claro. Y mucho menos que los vascos y las vascas tengamos algo que ver con el chamanismo. Bueno, pues yo creo que está muy metido ahí, hasta las cejas. Yo creo que sí, pero vamos, que lo deberías explicar esto, deberías promocionarlo más. No, cada vez la gente está teniendo más interés. Por eso. Y lo que quiero aclarar es que esto no es porque... En los bachoquis sería un puntazo. ¡Ya más! A ver, bueno, que no lo estoy diciendo en broma, que lo estoy diciendo. Pero claro, eso es, eso es el problema. Mientras se lo va pensando, vamos a poner y ya nos despedimos. Bueno, Carmen, nos despedimos. Carmen, nos vuelves. Bueno, cuando se te pase un poco la ciática, dentro de un mes o algo así, vuelvo otra vez. Después del taller en Mujeres del Mundo, el 13 y el 14 de junio. Ah, nos cuentas. Vienes y nos cuentas. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. A ti. Ha sido un poco batiburrillo, pero. Pero un placer. Venga, muchas gracias. Y podéis volver a escucharnos el domingo de 11 a 12. En la 97. Os dejamos otra vez con la Michelle Socket. Que lo disfrutéis. Eso es guay. Sign a new recruit. He went down to the station in his three-piece suit. Now she had cried for him to stay, and there was nothing more to say as she was waving a white kerchief as the train pulled away, singing bye-bye, baby boy, I hope they treat you well, well, well. It was another situation as the train left the station. It was hello, Phil, I need a vacation. Now the world's been cruel, this time she really let me down. I thought I'd go back to school, yeah, try to clean up this town. And now it's hello, Phil, I know you're gonna treat me well, well, well. Well, well, well, get gone.